Hola. No. ¿Por qué? Hasta aquí vamos, ya no más. Pasas con otro galán, clásico, pero como das lata por el mendigo WhatsApp, típico, se te hacía poquito tanto que te daba yo, clásico, el vato ya tenía familia y nunca te avisó. Él te puso un castillo en París con puras mentiras. Que era un cuarto de 4x4 donde te tenía. Aquel carro lujoso de más que te presumía. Sabrá Dios que lo habrá prestado si el divis te día. Típico, ahí viene este rogona, clásico, yo el güey que te perdona. Y como por ahí dicen, ojos que no ven, cuernos que no se sienten. ¡Qué chulada, no! Típico, se te hacía poquito tanto que te daba yo. Ya tenía familia y nunca te avisó. Él te puso un castillo en París con puras mentiras. Y era un cuarto de 4x4 donde te tenía. Perdona.